Un programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales, forman organizaciones secretas, tienen la llave de esta cárcel sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará libres del sistema. Es el problema de esta humanidad, es como la gangrena, es la nueva orden mundial, hermanos, esto no es broma. Esta falsa democracia se derrumba. Esto es la deuda eterna. El editorial, Adolfo Melnick. Hay que cambiar el sistema. En estos tiempos de pandemia generalizada, con todo el mundo nervioso y preocupado por su situación económica, por lo que vendrá, por todo lo que uno puede tratar de no contagiarse, por todo lo que uno puede tener de preocupaciones propias, familiares, comerciales, etcétera, encontramos algunas cosas muy curiosas, por no decir desequilibradas. La propuesta o la amenaza del Alfredo Cornejo, el ex gobernador de Mendoza, miembro del Comité Nacional del radicalismo y hoy diputado nacional, de segregar a Mendoza de la Nación, tiene ribetes cómicos, si no fuera que hay antecedentes de esto, ¿no? Algo se ha hecho. Para empezar, lo más cercano es la lucha de los catalanes por adquirir la autonomía definitivamente de su territorio frente al Estado español, lo que ha llevado a controversias y luchas bastante importantes. Pero no ha podido Barcelona hacerlo. Más atrás, en el siglo XIX, el estado de Texas, un estado mexicano, decidió segregarse de México y formar su propia república. Puso una bandera, un congreso propio, rápidamente fue reconocida como una república autónoma por los Estados Unidos y también rápidamente ese Congreso votó la anexión a los Estados Unidos, robándole a México una parte importantísima de su territorio, además de lo que ya les estaba robando de Nuevo México, Arizona y demás. Pero uno haciendo un poco de humor con todo esto, aunque toda ironía lleva en el fondo un viso de realidad, podríamos pensar, ¿no? Se reúne la legislatura provincial mendocina y decide separarse de la nación. Pone sus límites, los límites de la provincia, declara a su gobierno propio, donde seguramente el presidente sería este propio Alfredo Cornejo. Rápidamente esa república sería reconocida por ejemplo, el gobierno chileno y también por el gobierno norteamericano, que también rápidamente pondría la cuarta flota en Valparaíso para sostener a la joven república para que no sea agredida por su vecino más grande, que seríamos nosotros, ¿no? La República Argentina. En este caso, y para tranquilidad de todos nuestros oyentes, yo tengo parientes en Mendoza que tienen mucha importancia en el Poder Judicial, así que le puedo conseguir pasaportes a todos para cruzar del territorio argentino al territorio de Mendoza. Estos delirios, a pesar de los cuales yo también me siento capaz de delirar, uno puede delirar todo, y por ejemplo, lo que hemos dicho siempre, independizarnos de la ciudad, de la República de la Paternal, o la República de Barracas, en fin. Todas estas barbaridades, en medio de las muertes y los contagios, y la lucha indeclinable de los de los servicios esenciales, enfermeras, médicos con camas, que es para profesionales, para sostener la salud de la población, uno escucha estas cosas y tiene ganas de decir, pero ¿cómo se penan estas cosas? ¿Son punibles estas declaraciones hechas por autoridades importantes de un partido político nacional? Pero además, están avaladas todas estas barbaridades, todos estos delirios, por la actitud de muchos periodistas. Para satisfacción, por lo menos mía, un reality que fabrica postres y tortas sigue arrasando el rating en el horario de Jorge Lanata. Y Jorge Lanata no sabe cómo hacer para ya levantar su alicaída audiencia, que ya está cansada de las barbaridades que dice, y acaba de entender la audiencia que todo esto lo hace porque de alguna forma está pagando algunas deudas que tiene contraídas con los medios hegemónicos. El asesinato del exsecretario de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, Fabián Gutiérrez, en el Calafate, en una situación promiscua, ha permitido que Patricia Bullrich y todos los personeros del PRO firmaran una nota hablando de un problema grave institucional, donde un testigo y alguien que fue, y bueno, y buscándole la quinta pata al gato en un tema que es una barbaridad cometida por cuatro jóvenes energúmenos contra un conocido homosexual que tenía relaciones con uno de ellos. Esta barbaridad ha sido aprovechada para salir a otra vez a denunciar a Cristina Fernández como jefa de una banda de facinerosos que mata a todo el mundo. A falta de elementos, el sector del gobierno anterior, que mantiene cierta cordura, o por lo menos cierta coherencia ideológica, salió a apoyar la última oferta de reestructuración de la deuda que ha hecho el gobierno argentino a los fondos internacionales a los que con los cuales se ha endeudado en una forma increíble a corto plazo y con intereses que son gigantescos. Después de reducir en forma sustancial las pretensiones que tenía el gobierno argentino para recomponer esta deuda, subieron las acciones de la Bolsa de Comercio, subieron los bonos en todos lados, porque se ve que esta está mucho más cerca de lo que pretendían los bonistas que de lo que pretendía el gobierno argentino. Ya no son 3 años de gracia, solamente es uno. Esto se empezaría a pagar en septiembre del año que viene, el 2021. Ya no sería 48 centavos por la acción de 100 dólares, ¿no? 48%, si no ya estamos en el 53, y en algunos casos se llega hasta el 57 si hay una aceptación rápida. Es decir, que en esta pulseada, con los fondos que alguna vez fueron buitres y ahora lo siguen siendo, el gobierno argentino ha dejado caer su brazo. Si bien le han conservado un pequeño espacio del 5% de reducción del capital, ha pasado al 1,20 y así sucesivamente. Para los mercados esto es muy prometedor, y cuando es prometedor para los mercados es peligroso para el pueblo en general. Cuando los mercados están satisfechos, el pueblo tiene que estar alerta, porque los mercados son devoradores de pueblos, de salarios, de trabajos y demás. Bueno, este gobierno subió con la premisa de pagar la deuda ilegal, ilegítima y odiosa que adquirió el gobierno de Mauricio Macri, una deuda a corto plazo y con altísimas tasas de interés, tengan en cuenta que hoy por hoy la Reserva Federal Norteamericana tiene una tasa de interés del 0.5%, el mayor de los casos, y acá eran tasas de 7.5-8% anuales en dólares. O sea, es una barbaridad que ningún país del mundo puede aceptar. Bueno, esta cercanía con el arreglo ha provocado euforia en los mercados. Y por lo tanto, mucha de la gente del PRO se ha arrimado al sector porque también ellos son beneficiarios de todo esto. Eran parte de los que crearon los bonos y además eran tenedores de bonos. Y como si esto fuera poco, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, el inefable Louis Majul acaba de descubrir que el armado del espionaje no es tal, sino que es al revés. Que los que espiaban a los periodistas, a los políticos y demás, eran enviados de Cristina Kirchner, que es la maléfica de la serie Batman, más otras maléficas que andan por ahí. Es la madrastra de Blancanieves, en fin, o la de Cenicienta. Esto es Cristina Fernández de Kirchner, que no es precisamente periquita, ni es una jovencita engañada por alguien, sino que es una mujer de armas llevar que hace su política. Y hablando de mujeres de armas llevar, 1.500 días está por cumplir Milagros Sala, detenida en Jujuy. Esta es una presa política. Esto es alguien que ni siquiera se puede nombrar, pero lleva tanto tiempo detenida y sin protestar contra un gobierno que ella creyó que era el suyo, y todos sabemos ahora que es un gobierno tibio, que vino para arreglar una deuda que no se podía pagar, y que, por otro lado, tiene a veces algunos temas que se supone puedan arreglar para el lado de la decencia, tipo el arreglo de la ex-SIDE, ahora es AFI, y otro tipo de temas en la justicia que hacen prever, por ejemplo, alguna detención para miembros conspicuos del gobierno anterior. Nosotros seguiremos con esto porque aquí la vida no termina. La pandemia terminará algún día y la vida tiene que seguir, y nosotros seguiremos insistiendo en que esta sociedad no puede ser vivida dignamente si no se cambia el sistema. Hay que cambiar el sistema. Continúa con ustedes La Deuda Eterna. Bueno, de nuevo acá, después de haber escuchado el editorial de nuestro compañero Adolfo Melnick, un editorial salpicadito, interesante, paseó un poco por el delirio, que a esta altura ya no es despectivo. Creo que Adolfo dio en el clavo el delirio del macrismo, el delirio de cierto sector del macrismo, cuando no del todo, ¿no? Pero por lo menos por los últimos dichos, tanto de Cornejo, como decía Adolfo, pretendiendo la República de Mendoza, o de, para no hablar de Patricia Bullrich y su documento condenatorio por el asesinato del ex secretario de Cristina Kirchner, en fin, un editorial realmente para escucharlo, para pensar, con ese tono tranquilo que tiene Adolfo para hablar, la verdad que es interesante para esta presentación de programa y también los otros temas que fue tocando. Ahora estamos, obviamente, juntos, pero separados, charlando por la plataforma que nos convoca cada miércoles. Estoy con Majo Lombardo y con Alejandro Fernández. Yo silencio el micrófono para que Majo ya esté al aire. Muy buenas tardes, compañeros, y a todos los que nos estén escuchando del otro lado. Un placer encontrarnos todas las semanas, a más de 100 días de esta cuarentena, pandemia, esta situación medio rara y verosímil que estamos viviendo. Pero bueno, siempre es un placer encontrarnos y, bueno, escucharlo como siempre a Adolfo también. y un gran programa por delante, obviamente. Ale, ¿vos cómo estás en el día de hoy? Buenas tardes a todos y a todas, también otra vez en estos encuentros de Zoom. Contento siempre de este programa, siempre de lo que conecta. Obviamente un programa que en el ejercicio, no me voy a cansar de decirlo, te ayuda a informarte y te corre un poco de estas ironías que cuenta Darío al principio. Ya se escuchaba hoy a un diputado pedir que cerremos la frontera de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto termina casi, digamos, los niveles de deshumanidad que va llevando la pandemia lleva a ideas tan retrógradas que parecen normal traerlas tan cercanas, ¿no? Como de repente la circunscripción de Mendoza como independencia, cerrar las fronteras de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, claramente hay gente que le gusta vivir en la Edad Media. No le gusta este programa esto, por eso siempre tiene una agenda actualizada y por eso siempre trata de indagar lo que tal vez tendríamos que haber aprovechado como humanidad en esta pandemia, discutir los temas reales, tanto sea como el suelo, como el hábitat, como las formas de convivencia y como las propuestas que tenemos como humanidad. Así que si te parece, Majo, podemos ir contando cómo va a ser la grilla de la deuda eterna de hoy. Sí, mirá, antes que Majo presente la grilla, quería decir dos o tres cuestioncitas que no van a aparecer en el programa, no porque no hayamos podido, sino porque no nos han respondido. Primero, total repudio a la represión sufrida en Mendoza por los municipales y los docentes por estar acampando en la ciudad de Mendoza en el domingo justamente. Intentamos y lo logramos comunicarnos con Sebastián Enríquez, que es el secretario ejecutivo del SUPE, el sindicato docente, y habíamos quedado en una entrevista ayer a las 17 horas, lamentablemente no se concretó, queríamos hablar con él, habíamos charlado en la preproducción, pero no para hacer la entrevista, y habíamos quedado en un horario para charlar con él, porque justamente habían habido varios presos, entre ellos el mismo Sebastián Enríquez. Así que lamentablemente no pudimos, no sé qué pasó, no contestó el teléfono y hasta hoy tampoco sé nada porque tampoco me contestó los mensajes de WhatsApp. Intentamos después llamar a la vocera y del gremio y tampoco tuvimos suerte. Así que bueno, de todas maneras nuestra adhesión a los docentes y a los municipales de Mendoza, que fueron fuertemente reprimidos solamente por pretender abrir las paritarias antes de que venga el receso de invierno. Y el otro punto que no me gustaría dejar pasar es que hubo represión en una comunidad originaria en Tartagal. Así que este es el otro punto. Intentamos, hablé, tuve oportunidad de charlar con alguien que a veces entrevistamos, la antropóloga Naharro, con la que hemos hablado en otras oportunidades, Norma Naharro, y que, bueno, lamentablemente no pudo hacerme un contacto con nadie de la comunidad, así que los temas estaban relevados, estamos sobre ellos, 2 horas semanales no alcanzan para todo, pero también nuestro repudio a esa policía, a ese gobernador de Salta, que tiene esa maldita policía que entraron totalmente borrachos en la comunidad y además a los tiros como si fueran las viejas películas de cowboy, amenazando también a varios de los integrantes de la comunidad y de las integrantes, con incluso hasta violarlas. Ahora sí, Majo, cuando vos quieras, tu opinión sobre estos temas, algún otro temita que sepas que anda dando vueltas y vamos a la grilla. Ahora que lo comentabas, pensaba en que es un tema que no es de ahora, todo lo que tiene que ver con la violencia institucional, seguimos teniendo casos de gatillos fáciles, seguimos teniendo casos de desaparición forzada, seguimos buscando compañeros. La realidad es que lamentablemente hoy el miedo ha instalado en la sociedad, que es el mismo miedo que nos han querido más veces, permiten que haya cada vez más situaciones y menos control al respecto. Hoy estamos rodeados de las fuerzas por todos lados, porque la realidad es que hoy uno sale a la calle y se manejan como quieren, Entonces, lamentablemente, y para ser reiterativa en algo que hemos dicho muchísimas veces en este programa, no me sorprenden todas estas actitudes, sí seguimos denunciándolas, sí seguimos diciendo que queremos justicia por aquellos que todavía no la recibieron y que queremos saber qué es lo que está pasando y que haya más control de esas fuerzas, porque la respuesta no es tener más fuerzas en la calle. Así que obviamente la editorial de Adolfo. Y también estuvimos entrevistando sobre educación campesina popular y agroecología a Marta Greco, que es la coordinadora de la escuela en Mendoza. Estuvimos hablando con ella, estuvo hablando Darío, así que vamos a escuchar esa entrevista en breve. Como todas las semanas, lo vamos a tener a Julio Gambina en Economía y Política. La política, la deuda eterna, también muy interesante siempre para escucharlo a él. Al igual que la columna Cultura Represora de Alfredo Grande, Pensar que Pensamos, una invitación que siempre hace a su manera Alfredo y hoy va a tratar específicamente de eso. También estuvimos hablando con el doctor Guillermo Pacagnini, secretario general de la CICOP, sobre la pandemia y salud pública, un tema que hoy está en auge y está bueno ver todas las aristas de este tema. Y vamos a escuchar a Darío Valvidares, nuestro compañero en la educación en la era corporativa, la nacionalización o la continuidad colonial. Así que, como verán, un programa muy completo en el día de hoy. Muy bien, Ale, una reflexión para ir redondeando la presentación de un programa que viene re completo. Supercargado y en esto, ¿no? Siempre agradecido de lo que te propone pensarlo. Hoy no hacerlo en vivo y escucharlo en diferido, me hace disfrutarlo, por serte un oyente, y cuando escuchaba recién a Majo decir lo de los medicamentos de producción pública, me acordaba que también es una ley que ya tiene más de, creo que de 10 o 12 años, donde se le viene haciendo presión al Ejecutivo desde las épocas del gobierno de Cristina para que se impartan las partidas presupuestarias para toda esta producción pública de medicamentos, y lo que uno no para de razonar es qué vitales que son esas propagaciones de políticas estéticas o circenses que demuestran un progresismo, pero que al no implementarlas o ponerlas en práctica tienen consecuencias a veces tan graves que hubiera sido fundamental hoy para el país haber tenido esa ventaja operativa y práctica frente a todos los países. Haber hecho la producción pública de medicamentos hoy nos hubiera colocado en un lugar del conocimiento y de las posibilidades frente al mundo inigualable. Bueno, la ley tiene 12 años, pero se nota que la letra estaba muerta. Esperemos que con este programa, La Deuda Eterna, por lo menos nuestras voces y nuestros oídos estén mucho más despiertos. Con ustedes, La Deuda Eterna. Bueno. En la retaguardia, @gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, @gmail. Yo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, @gmail.com. Yo sé que pudiste conocerme mejor. No sé qué pensaste, fue una extraña decepción. No lo hagas. No lo hagas. Cuando me caí, me diste todo tu amor. Cuando me solté, no me tuviste compasión. No lo hagas. Esta es una triste canción. Sigue dando vueltas al sol. Vueltas al sol. Si escuchas esto por ahí, quiero saber de vos. no lo hagas. Baby, baila, baby, ven, deja el rencor. Si no quieres o debes, solo dímelo, no lo hagas. No lo hagas, este es mi jardín, donde vuelan los mares. Este es mi jardín, estate aquí, no hay dos iguales. Entra a mi jardín, cuando entras no sales. Entra a mi jardín, esa nena no es un ángel. Entonces vas, vas, vas. Entra a mi jardín, nadie tiene la llave. Entra a mi jardín, las parejas son impares. Entonces vas, vas, vas, vas, vas, vas, vas, vas, vas. Y vas a ver. Come, come. Ven. Al límite. Entrevistas. Y ya estamos comunicados con Marta Greco, que es coordinadora de la Escuela de Educación Campesina y Popular, allí en Mendoza. Gracias por atender a La Deuda Eterna, Marta. Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gustazo poder conversar un rato con ustedes, así que agradecidos también aquí de poder contactarnos. Bueno, es un gusto, y bueno, esto es muy interesante porque, ¿qué es? Contanos, sobre todo aquí a los que somos de Ciudad de Buenos Aires, en principio hay varios conceptos para ir juntando, la agroecología como concepto, y esto de la educación campesina también como concepto. Sí. Contanos un poquitito cómo se aglutina esto, a quiénes está dirigido. Bueno, un poco la propuesta de la escuela, digamos, del proceso educativo, no es un proceso aislado de una lucha nacional y también internacional, ya que nosotros somos parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra y de la CLOC y Vida Campesina, que son organizaciones a nivel latinoamericano e internacional, donde el eje de la educación y la lucha por la educación pública en el campo siempre ha sido un horizonte, ¿no? Y en función de los intercambios, de la discusión, de ponerle contenido y diálogo a esta concepción de educación, fue que se fueron construyendo, ¿no?, escuelas campesinas en las distintas organizaciones y movimientos sociales organizados en ese movimiento y en la vida campesina. Esto sería en paralelo a la escuela rural dependiente del ministerio. Bueno, ahí en la memoria histórica nuestra en realidad fue algo paralelo, digamos, en la construcción sí fue realizada a través de un trabajo de base importante y en diálogo con el resto de los movimientos. Y en particular aquí en Mendoza, una vez que pudimos constituir, conformar y que floreció esa propuesta pedagógica campesina, es que también dimos el diálogo y la disputa con el Estado para que tenga su reconocimiento formal, ¿no?, la escuela. No es que sean paralelos, sino que también es parte de una propuesta más para los jóvenes y adultos de las organizaciones y del campo. Para jóvenes y adultos, pero por eso me refiero, los chicos van a la escuela pública común, rural, en el campo. Y sí. Además tienen esta alternativa de la educación campesina. Claro, sí, la escuela es una escuela más en función y una escuela más que pueden elegir jóvenes y adultos del campo para ir a estudiar, completar su secundario y también... Hay propuestas que fuimos desarrollando una vez que finalizó la primer corte de secundario, poder ir a construir y poder formalizar una propuesta educativa de nivel superior en el campo para los jóvenes que fueron egresando a la escuela y para quienes quieran seguir formándose. Y la pregunta que me toca hacer es, ¿y es fácil esta disputa? Porque ustedes están pensando desde la agroecología y hay que disputar con esta modalidad que tenemos de la industria del campo, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y cómo se compatibiliza esto incluso con los gobiernos que nos tocan, ¿no? Sí. Bueno, es un recorrido largo el que se va teniendo, ¿no? Nuestra organización ya debe tener 20 años de lucha y de trabajo y de producción campesina agroecológica y a su vez también la industrialización de esa misma producción primaria, ¿no? A través de nuestras fábricas y cooperativas. Y bueno, yo creo que esa disputa más se materializa al ver esa praxis, ¿no? Porque uno puede también relatar o puede también dar una cuestión discursiva, pero si no se materializa y se confronta con la práctica misma de visualizar la agroecología en las chacras, la agroecología en los alimentos que consumimos en la escuela, y poder visualizar desde dónde viene, ¿no?, esa confrontación de modelos productivos, creo que son pasos importantes y que se van dando y van aportando a ese nuevo concepto o esa nueva mirada de productiva. Bien, quiere decir, estamos hablando de una educación que pretende además empoderar a los campesinos dentro de un modelo productivo, y que para eso hay que formarse no solo en la práctica, sino también en la teoría. Claro, tal cual. Nosotros propusimos también en la en el trayecto educativo ese diálogo de saberes, ¿no? Que requiere no solamente recuperar esa sabiduría ancestral y popular que uno lo ve cotidianamente en el campo cuando vamos a todas las chacras y en las producciones, sino que también necesita poder recrearla y actualizarla contemporáneamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros en nuestra escuela trabajamos justamente con parejas pedagógicas, con agricultores y agricultoras que nos visitan, que vienen a dar sus talleres, que vienen a dar también sus clases, como así también vienen compañeros y compañeras del sector quizás más académico, y también a contribuir y poder justamente en ese diálogo de saberes reconstruir un nuevo conocimiento para esa transformación de esas problemáticas y esa realidad que tanto las vivimos todos los días, ¿no? Bien, y esto en este formato educativo que ustedes están llevando a cabo y que realmente es muy importante, está también el tema de la concientización en la necesidad de la tierra propia. Sí, totalmente. Creo que eso fue, más allá del proceso educativo, fue el origen también de la conformación de nuestra organización allá por la crisis del 2000 y el 2001, donde en la primera reunión, sin ir más lejos, de comunidad, en una de las comunidades, surgió justamente que el acceso a la tierra era fundante, ¿no?, para poder transformar y para poder tener una vida digna. Y creo que eso nos ha acompañado en todo este proceso de construcción de la escuela y de los itinerarios que hemos seguido trabajando, y donde se consigue también, viendo en la realidad cantidad de tierra abandonada, donde tienen derecho de agua y donde a veces la deuda de agua es superior al valor de la tierra, y un montón de personas sin trabajo y con sabiduría para poder trabajar la tierra y sin tierra para trabajar. Entonces esas contradicciones no fueron parte de ese origen, ¿no?, de ese proceso organizativo, y la actualizamos, la discutimos, la valoramos también en los procesos de educación en la escuela campesina. Está el problema, ya que lo nombraste, ¿no? Hay un grave problema con el agua. De hecho, hace tiempo que nosotros entrevistamos varias veces a integrantes de la Asamblea Popular por el Agua allí en Mendoza. ¿Cómo sigue ese tema, ya que lo tocaste? Bueno, sí, creo que es en el verano, o sea, ¿no?, meses atrás hubo una movilización social súper importante, creo que una de las más históricas en la provincia de Mendoza, para defender el agua. Creo que en el campo, ¿no?, donde nuestros compañeros y compañeras, donde vivimos todos aquí, la disputa por el agua es altísima. Digamos, ahora hay una crisis hídrica absoluta, y justamente hay muchos productores y productoras, agricultores y agricultoras, donde no pudieron planificar su siembra de primavera-verano, y ni hablar ahora la de invierno. Entonces hay una realidad muy cruda. Nosotros siempre vamos desarrollando propuestas y demás, pero sin duda creo que hoy es un objeto de disputa muy grande, y si no hay un cambio de paradigma en la producción, se van a acrecentar esas disputas, ¿no? ¿Vos crees que en un futuro no muy lejano tiene que haber sí o sí un cambio de paradigma? Sí, yo creo que se van dando pasos, digamos, y hoy en esta situación del coronavirus puso en valor también y se visualizó el rol que tienen los agricultores, los pequeños agricultores, ¿no?, y el campesinado en la producción de alimentos. hoy también está en el tapete la discusión de Vicentín, y se puso en valor el tema de la de la soberanía alimentaria, que es un concepto y un horizonte político que originó o que promulgó la vida campesina. Creo que se van dando pasos muy lentos, pero quizás desde la agricultura familiar campesina indígena hay muchos aprendizajes, muchas lecciones que tenemos, y sería bueno también que se tomen y que se permita poner en valor en esta discusión que hoy tenemos, y que eso sea insumo también para ese cambio de paradigma que históricamente hemos planteado también las organizaciones. Curiosamente hablan, y esto vos lo sabés mejor que nadie, hablan las grandes corporaciones de la agricultura, de este modelo productivo, ahora hablan de seguridad alimentaria, no de soberanía, pero sí de seguridad, proponiendo también el tema ecológico, en fin. ¿Qué crítica tenés para hacer a estas nuevas proposiciones que nos dan los envenenadores de siempre? Y bueno, siempre creo que también se utilizan estos conceptos y se pueden también tomar para el otro lado, ¿no? Muchas veces. Yo creo que nosotros siempre hemos planteado que sin tierra no hay posibilidad de soberanía alimentaria, y justamente el derecho de los pueblos a producir sus alimentos es lo que nos orienta para esa idea de soberanía alimentaria. Yo creo que hoy en día el tema, por ejemplo, de la semilla, en el marco, ¿no?, de la soberanía alimentaria, es primordial, ¿no? Porque si uno también sigue comprando esas grandes corporaciones, esas semillas, y no podemos justamente, nosotros tenemos la práctica de recuperar esa semilla criolla para seguir sembrando, bueno, son todos indicios en los cuales le da un componente político a lo que es la soberanía alimentaria. Uno puede tener un eslogan, pero si en la práctica no se condice con eso, bueno, son conceptos vacíos. Yo creo que la vida campesina, el movimiento de nuestra organización da cuenta de lo que realmente el componente teórico y práctico que tiene ese concepto, y bueno, y es el que vamos promulgando, ¿no? Hay que llegar de alguna manera sí o sí a esa soberanía alimentaria, y depende de ustedes, pero también depende del resto de la población, y para decirlo claramente, depende de los propios consumidores. Sí. Porque también hay que terminar no solo con este tipo de modelo productivo, sino con este modelo de comercialización. Ese es el otro de los factores y el otro de los grandes problemas. Esta concentración donde los que más enriquecen no son ninguna de las dos puntas, ni el productor, ni benefician al consumidor con los precios. En el medio está todo el otro aparato, que es el que lleva así que hay dos problemas: por un lado el problema del modelo productivo, y por el otro el modelo de comercialización. ¿Cómo ves el segundo? Sí, totalmente. Nosotros siempre creo que es el intermediario, la intermediaria siempre ha sido una obstrucción para que justamente lleguen los alimentos sanos a la mesa del consumidor, ¿no? Creo que ese es un trabajo que estamos dando fuertemente en las organizaciones, en el trabajo también en la construcción de cooperativas, para que puedan ser también ellas mismos y ellos mismos quienes puedan comercializar sus mismas producciones, organizar la comercialización, porque tampoco la idea es individualmente, por eso hablamos de cooperativismo, para poder comercializar los productos. Y creo que también sí merece un trabajo firme en la concientización del consumidor. Creo que se van dando pasos, pero como decía más anteriormente, son lentos, pero hoy se ha puesto en juego eso. Hay una mayor visibilidad de ese tema, y capaz que estamos dando también pasos para ese proceso de concientización. Por ejemplo, en Buenos Aires también el mercado, más organizaciones como la UTT han puesto otro paradigma, ¿no?, en función del consumidor. Creo que también revalorizar la comercialización en mercados locales, en las ferias,

Economía y Política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, el tema de la deuda sigue dando que hablar y el tema es cada vez más, más complejo para el conjunto de la sociedad argentina, porque ustedes habrán visto cómo la respuesta de los mercados, o sea, las bolsas, las cotizaciones de los títulos argentinos vienen mejorando. No tanto en la Argentina, sino en el exterior, especialmente en Estados Unidos. Incluso el dato de referencia es que está bajando el riesgo país de la Argentina. Sigue siendo elevado el riesgo país de la Argentina porque la Argentina está en default. O sea, la Argentina no está pagando la deuda, pero al mismo tiempo que no la está pagando, está dando señales elocuentes de que quiere pagarla. Por eso es que negocia. Y negocia dos puntas. Negocia con los acreedores privados, con los fondos financieros, grandes fondos que gestionan unas carteras multimillonarias de inversores internacionales, podríamos pensar en términos de especuladores internacionales, no solo los fondos financieros, sino los que invierten en esos fondos, pero bueno, es la lógica y la dinámica del capitalismo contemporáneo. Gente poca, escasa en todo el mundo que tiene importantes excedentes líquidos, excedentes de capital, y que lo coloca a tasa de interés, lo coloca a un rendimiento financiero, que prefiere el rendimiento financiero a colocarlo en un proceso productivo, sea producción de alimentos, de textiles, de automotores, de maquinarias. Digamos que, en todo caso, la lógica del capitalismo es la lógica de la ganancia, la lógica de la rentabilidad, y por lo tanto los inversores privilegian aquello que les genera más renta. Por eso hay que hablar de capitalismo, y no tanto de capitalismo productivo o de capitalismo financiero. Yo muchas veces discuto con aquellos que imaginan que el capitalismo productivo es mejor que el capitalismo financiero, porque en rigor el sujeto es el capitalismo, y el capitalismo se define por la capacidad de obtener ganancias. Y la ganancia se resuelve en la articulación de producción y circulación. Digamos que no es producto solo de la producción, porque aquellas empresas que generan producción que no circula, que no se vende, no pueden realizar la plusvalía o ganancia. Del mismo modo que aquellos que solo imaginan un escenario comercial donde lo que intercambian no es producto del trabajo humano, tampoco en sí mismo tiene resolución. Por eso el capitalismo es producción y circulación. El capitalismo es producción de ganancia. El capitalismo es producción de plusvalía. Y yo decía dos puntas porque el gobierno negocia con los acreedores privados y les acaba de dar una oferta más que interesante. Ahora comentamos. Pero sino que también está conversando con el Fondo Monetario Internacional. Acaba de haber una conversación del presidente Alberto Fernández con la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, donde las noticias que se trasladan al conjunto de la sociedad son auspiciosas. Claro, el Fondo Monetario Internacional ve con agrado que el gobierno argentino se vaya acercando, aunque todavía no se acerque, del todo con los fondos de inversión. Porque al Fondo Monetario Internacional le interesa cobrar toda la deuda, aunque para eso tenga que postergar los cobros e incluso tenga que aumentar la exposición financiera con la Argentina, es decir, otorgarle un poco más de crédito. Recuerden que la Argentina había negociado un préstamo de 57 mil millones de dólares y hasta ahora solo se desembolsaron 41 mil 500 millones de dólares. O sea que el directorio del Fondo Monetario Internacional podría incrementar los desembolsos con la Argentina. O puede modificar el carácter del préstamo oportunamente otorgado a la Argentina, y además de los desembolsos que se realizaron, realizar otros desembolsos con otras cláusulas, otras condiciones que tienen que ver con seguir atando a la Argentina a la dinámica del capitalismo mundial. No en vano el propio Alberto Fernández, dialogando con empresarios, les dice, bueno, tras la pandemia hay que analizar nuevamente el capitalismo. Algo así como diciendo, miren, la crisis es muy grande en Argentina, en América Latina, en el mundo, y está todo puesto en discusión. Está puesto en discusión el papel del Estado en la economía, cuánto y cómo tiene que intervenir. Está en discusión la política productiva, la política fiscal, la política monetaria, la política de intervención a todo nivel. Digamos que no es una cuestión menor la que está planteando Alberto Fernández. Pero en tema de negociación de la deuda, lo que hay que ver es cómo la deuda era ya una hipoteca para el conjunto de la sociedad argentina y lo que se está consolidando es la hipoteca eterna de una deuda eterna. Es eterna la hipoteca, es eterna la deuda y eso compromete a las generaciones actuales, pero sobre todo a las generaciones futuras. Pensemos que entre la propuesta originaria realizada en el mes de marzo a los acreedores de la deuda pública externa de legislación extranjera, que suponía un tiempo de gracia, una disminución del capital adeudado y una disminución de los intereses comprometidos oportunamente, bueno, eso se ha negociado para mejora de los acreedores. ¿Se acuerdan que alguna vez dijimos que los acreedores pedían un endulzante? O sea, pedían que se les endulzara la propuesta del gobierno argentino. Bueno, se les ha endulzado y se les ha hecho una propuesta que, en términos generales, como promedio, supone una mejora de unos 15.000 millones de dólares. Eso quiere decir que si los acreedores aceptan, entre la propuesta que se les hizo en marzo y esta que se inscribió ahora en el organismo de regulación de los títulos y valores de Estados Unidos, la SEC, supone unos 15.000 millones de dólares más que la Argentina les está ofreciendo pagar en el futuro a los acreedores. Muchos pueden decir, bueno, en realidad estas negociaciones son relativas porque lo que ahora se negocia dentro de 3 años, 5 años o 10 años vuelve a ser impagable y por lo tanto la Argentina puede nunca pagar lo que se compromete hoy a pagar. Bueno, eso puede parecer real, pero hay que tener en cuenta que el sistema financiero mundial sabe que este mecanismo de la deuda es un mecanismo de hipoteca, o sea, de contención, de tener atado a los deudores, porque no es tanto que preocupa cobrar el capital de la deuda, sino en el medio cobrar los intereses. Digamos que la deuda argentina es impagable hace muchos años. Claro, es impagable, pero se paga. Por eso a veces parece que fuera contradictorio lo que decimos cuando comentamos el tema. La deuda es impagable, pero se paga. ¿Por qué digo esto? Porque el INDEC acaba de publicitar datos del Ministerio de Economía, la semana pasada lo ha hecho, donde informa las cuentas internacionales de la Argentina para el primer trimestre del 2020, enero, febrero, marzo. Todos sabemos que los últimos días de marzo tuvieron que ver con la pandemia, la cuarentena, la profundización de la recesión, pero por eso es importante el primer trimestre, porque nos anticipa lo delicado y grave que es todo este primer semestre que terminó el 30 de junio pasado. Y en esa información del Ministerio de Economía y del INDEC se dice que entre enero y marzo de este año se pagaron 3.279 millones de dólares de intereses. Vamos de nuevo, la deuda es impagable, pero mientras se pagan intereses. Y yo les pido a ustedes que multipliquen 3.300 millones de dólares por la cotización actual del dólar, 74 o 75 pesos por dólar, y fíjense la cantidad de recursos dilapidados por el Estado Nacional para cancelar deuda pública, para cancelar deuda externa, y el uso que se podría haber dado en la emergencia sanitaria, la emergencia educativa, la emergencia productiva, la emergencia social, cuántas emergencias que hay en la Argentina, que incluso motivó una ley en ese sentido en diciembre pasado por las múltiples emergencias que hay en nuestro país. Pero también entre enero y marzo se transfirieron al exterior 370 millones de dólares de utilidades y dividendos. Claro, cualquiera puede decir, bueno, los inversores externos invierten en la Argentina para transferir esas ganancias al exterior. Si el capitalismo es la producción de ganancias, sobre todo, la lógica es que el inversor externo invierta en la Argentina, sea un inversor especulativo o un inversor productivo, para remitir utilidades al exterior. Entonces, entre intereses y remesas de utilidades al exterior, casi 3.700 millones de dólares. Es una cifra gigantesca que en las condiciones de emergencia social de la Argentina impone que la sociedad discuta mucho más qué hacer con las divisas que gestiona el Estado argentino. Digo divisas porque la Argentina emite pesos, la Argentina no emite dólares, ni euros, ni yuanes, ni yenes, ni reales, para hablar de la moneda del país vecino. Y por lo tanto hay que empezar a discutir en qué se usan esas divisas que le cuesta mucho conseguirlas a la Argentina, porque las consigue por el intercambio comercial, o las consigue por inversiones externas que llegan en cuentagotas, pero que llegan, o que vienen como préstamos o que vienen como venta de capital público. En su momento se vendieron las empresas públicas y eso supuso venta de capital público. Por lo tanto, la Argentina, que no fabrica ni dólares, ni euros, ni yuanes, ni yenes, tiene que cuidarlos. Y cuidarlos para usarlos para el desarrollo de un modelo productivo, de un modelo de producción y circulación que tenga en cuenta la satisfacción de las necesidades de la población más necesitada. Por eso es importante discutir esta hipoteca que genera el endeudamiento, sea la negociación que hay con los acreedores privados, que incluso el propio ministro dice, pese a todo lo que estamos ofreciendo, no queda claro que los acreedores más duros vayan a aceptarlo. Y una vez que se termine esta película de negociación con los privados, viene la discusión con el Fondo Monetario. E insistamos, el Fondo Monetario se las trae, porque no solo quiere cobrar, sino que quiere imponer condiciones de funcionamiento de la economía argentina para potenciar y profundizar la dependencia, es decir, la subordinación de la economía argentina, de la producción social argentina, a la dinámica más concentrada del capital transnacional. Hasta la próxima. Thank you. Cultura represora. Hoy quiero referirme a lo que llamo el derecho al pensamiento crítico. El derecho al pensamiento crítico tiene que ver con aquella capacidad, aquella decisión que tenemos primero de pensar. Y pensar es crear, crear conceptos, crear teorías, incluso crear imágenes que nos permitan comunicarnos, que nos permitan definir una determinada realidad. El pensamiento no es solamente para los que se denominan pensadores, intelectuales, académicos. Todos piensan, todos pensamos. Lo que pasa es que muchas veces no pensamos aquello que pensamos. Si los pensamientos como que se nos caen de las manos, se van como la arena de las manos. Por eso es necesario retener los pensamientos. Algunos hablan de anotarlos en un papel, en un medio digital, porque durante el día seguramente se nos cruzan muchos pensamientos que después no podemos recuperar. Pero ¿por qué habitualmente muchos piensan que no piensan? Porque está instalado fuertemente en la cultura represora que otros piensan por nosotros, que otros deciden por nosotros, que otros hacen las cosas por nosotros, que nosotros no tenemos capacidad de decisión, que nosotros no tenemos capacidad de acción, de pensamiento, que hay un monopolio de la fuerza pública, pero hay también un monopolio del pensamiento público. Y esto es lo que se llama la representación. A mi criterio, la mal llamada representación, porque evidentemente, cuando uno representa, el representado debería poder dar cuenta de esa representación. Pues bien, no siempre sucede y casi nunca sucede. El representado es como un convidado de piedra de eso que supuestamente debería estar enterado. En este caso concreto, podemos pensar todo lo que se está negociando con la deuda externa, que en realidad es la que vamos a pagar nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos. Alguien negocia por nosotros, supuestamente a favor de nuestros intereses, y marco supuestamente. Entonces, no hay pensamiento crítico. El pensamiento único en democracia, ni que hablar en dictadura, el pensamiento único es de nuestros representantes. Es la única manera de pensar. Abre un espacio, que es el Congreso de la Nación, donde supuestamente habría distintas formas de pensamiento. Pero sabemos que los sistemas de mayoría y minoría, generalmente atravesados por pactos perversos, no dejan también mucho espacio, o dejan muy poco espacio para el pensamiento crítico fundante, verdadero, profundo. De hecho, se han visto votaciones donde supuestamente posiciones distintas terminan coincidiendo en lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se opone el pensamiento crítico? Se opone justamente a esto, al pensamiento único, a la única manera de pensar. Y la única manera de pensar que conocemos es occidental, cristiana, capitalista, incluso en personas que critican el capitalismo, tienen modos de producción de subjetividad muy afines al capitalismo. Por ejemplo, la propiedad privada de los pensamientos. Ser libre pensador parecería ser que sigue siendo un estigma. Cuando se inicia la cuarentena y el aislamiento social obligatorio, el secretario de Seguridad dijo muy claramente: no hay lugar para los libres pensadores. Yo quiero aclarar que todos los hombres de ciencia y las mujeres de ciencia, que han sido muchas y muchas injustamente olvidadas, han sido libres pensadores y libres pensadoras. No hay desarrollo en la ciencia que no pase por la libertad de pensamiento. Y en el arte tampoco. ¿Qué hubiera sido si Picasso no hubiera sido un libre pensador en el terreno del arte? O Dalí, o Freud, o Spinoza, o todos los que recordamos es porque pensaron con libertad. Ahora, hay una forma en que la cultura represora se apropia de esto, y entonces el pensador libre sería aquel que está por encima de su época, bueno, digamos, sería lo opuesto a un intelectual orgánico. Yo no creo eso. Yo creo que el pensador crítico es un pensador crítico e implicado, con su implicación de género, histórica, política, social, ética, económica, de clase, y que una cosa no excluye a la otra. El pensador implicado y crítico justamente enfrenta la hegemonía de su época. Toda época crea sus propias hegemonías y, como señala Freud en Trabajo, los dioses de una época son los demonios de la siguiente. En ese sentido, creo que es muy importante remarcar la importancia, el derecho del pensamiento crítico, en lo pequeño, en lo mediano y en lo grande. Pensemos, por ejemplo, en la familia. Hace décadas la familia era igual a lo que hoy llamamos familia patriarcal. No se podía pensar otra familia que no fuera la familia patriarcal. Bueno, hoy sabemos que hay muchas formas de familiaridad, muchas formas de familia, familias monoparentales, hay matrimonios igualitarios. O sea que el pensamiento crítico sobre una única forma de armar la familia permitió justamente la diversidad de familias posibles. Hoy nos sorprende que una mujer quiera ser madre prescindiendo de ser esposa. Así que para ser madre no tiene que casarse con nadie. Tiene que simplemente arbitrar los medios para algún tipo de fecundación asistida o como fuera. El peaje de ser esposa para ser madre ya no tienen que pagarlo. Y eso, que parece hoy muy obvio, no lo fue durante siglos. Y hubo mucho pensamiento crítico acumulado, históricamente acumulado, que permitió ese salto cualitativo que hoy nos permite hablar de formas distintas de organizar una familia. Cuando yo iba a la escuela primaria, los hijos de padres divorciados se los miraba como bichos raros. A los hijos adoptivos se los miraba como bichos raros. Raros, extraños y que uno ponía a distancia. Hoy, realmente, si aparece un niño que sus padres no están separados, llama la atención. Inclusive la familia, lo que llama hoy familias ensambladas. Todo lo que hoy parece muy habitual, en algún momento fue impensable. Y lo impensable de una época pasa a ser lo pensable en épocas siguientes. Ese salto de lo impensable a lo pensable es solamente gracias al pensamiento crítico. Si no hubiera pensamiento crítico, si hubiera libres pensadores, lo que habría son libres repetidores, que repetirían los catecismos, los dogmas, los mandatos de los grupos hegemónicos de poder. Grupos hegemónicos que están concentrados básicamente en gobiernos, en iglesias, sectores económicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando yo hablo del derecho al pensamiento crítico, estoy hablando justamente del derecho a un pensamiento crítico implicado que enfrente el pensamiento hegemónico, que siempre va a ser único o va a tener muy pequeñas variaciones. Pagamos mucho, pagamos un poquito menos, pero, por ejemplo, este gobierno no ha podido saltar el corralito del pago de la deuda externa. Si bien hay un montón de grupos importantes, hay una campaña por el no pago de la deuda externa, que en realidad es una estafa, ya está demostrado después del fallo del juez Ballesteros por la investigación de Alejandro Olmos, que lo que se llama deuda odiosa no debe ser pagada. Sin embargo, este gobierno está negociando el pago de la deuda en buenas condiciones, es probable. Las mejores condiciones, ojalá, pero es que no hay que pagarla en ningún tipo de condición. Bueno, ¿hay pensamiento crítico sobre el pago de la deuda externa? Sí, tiene espacio, poco y nada. Poco y nada. Entonces, cuando yo planteo el derecho al pensamiento crítico, lo hago desde un fundamento teórico y político. Pensamiento, todos pensamos. Lamentablemente, se nos escapan las ideas, como se decía antes, como bolsillo de payaso, ¿no? Hay que tomarlas, hay que registrarlas, hay que compartirlas, hay que cultivarlas. Todos tenemos ideas. Todos, todas, todes, tenemos ideas. Y esas ideas, como son nuestras, muchas de ellas se enfrentan con las

porque las grandes ideas descubiertas siempre renuevan sus células muertas. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, de grandes son las ideas. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Y ya estamos comunicados con el doctor Guillermo Pacanini, referente de la CICOP, justamente. Guillermo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Saludo para vos y para todos los oyentes. Estamos viendo, Guillermo, un aumento muy importante en el tema de contagios, un avance, y más allá de estas idas y venidas en las cuestiones políticas de apertura y vuelta a las fases, hay circulación comunitaria bastante amplia. Circulación comunitaria, la curva de contagios, los números están a la vista, más allá que siempre queda la idea de que hay un subregistro y no es ninguna idea loca conspirativa, sino que de verdad debe haber un subregistro y empezando como nunca se hicieron testeos masivos y ahora está aumentando la circulación, está aumentando los casos positivos. Ha aumentado la cantidad de fallecidos en estos días. Bueno, en el sistema de salud se encendió de alguna manera las luces rojas, se encendieron porque, como lo reconoció algunos sectores del propio gobierno, hay riesgo de colapso del sistema. Entonces, bueno, estamos todos en guardia. En segundo lugar, está el problema de la política que se ha tenido hacia la cuarentena, porque evidentemente ha habido idas y vueltas. Nosotros veníamos reclamando ya hace tiempo, cuando empezó a aumentar la curva de manera preocupante, casi exponencial, vamos a decirlo, que se vuelva a la fase 1, es decir, una cuarentena realmente estricta, como se hizo al principio, que tuvo sus efectos inicialmente, cuando se había bajado drásticamente la circulación en los medios de transporte, la circulación en la calle, y en los inicios de esto la gente estaba en sus casas. Ahora, lamentablemente no fue eso lo que se hizo, porque se restringió un poco la circulación. Dicen que debe andar en 1 millón, la circulación normal es de 4 millones y pico, estamos hablando del AMBA, y dicen, ahora, al principio de la cuarentena no llegaba a los 400.000, o sea que estamos todavía lejos de lo que es el nivel de circulación que debería existir. Esto es muy sencillo. O se cierra, si vos no querés que se desborde la pileta, o cerrás la canilla o ampliás la pileta. Y acá el gran problema es que no se tomaron ninguna de las medidas, es decir, no hay una cuarentena estricta de verdad en fase 1 cerrando la canilla, y por otro lado no se fortaleció el sistema de salud como para evitar el colapso, porque en la magnitud que se necesita. Entonces estamos caminando a la cornisa, me refiero a eso, ¿no? Estaba leyendo hace unos días que, bueno, algunos referentes de la medicina privada, del sector privado, mejor dicho, del negocio de la salud, regatean la información respecto de la cantidad de camas que tienen, en fin, es decir, le están diciendo no al Estado. Sí, por supuesto. Bueno, acá estamos pagando el precio con el sistema de salud de la fragmentación no solo la fragmentación, digamos, hay dos fragmentaciones, una horizontal y una vertical. Una horizontal en el sentido de que el Estado Nacional tiene prácticamente nada, tiene el Hospital Posadas y prácticamente y algunos institutos de Contralor, alguno maneja algunos planes focales y el resto ha sido transferido en su momento, la dictadura en los 90, a los niveles inferiores, y a los niveles provinciales, y de los niveles provinciales fue transferido gran parte a los municipios. Entonces, tenés una fragmentación tremenda de jurisdicciones, pero después está la otra fragmentación vertical entre, sobre todo el sector privado, que es el que de alguna manera maneja también la seguridad social, la capacidad instalada de la seguridad social, con el sector público, y tiene casi el 65% de la capacidad instalada del sector privado, es decir, ha avanzado sobre un sector público que está en estado de indefensión, justamente sufriendo esta otra fragmentación con una desinversión de años y con un equipo de salud de trabajadores muy desjerarquizado en términos de salario y de condiciones laborales. Entonces, evidentemente, han hecho su negocio, y ahora se ve, porque uno tendría que optimizar frente a la pandemia, marchar a un sistema único, nacionalizar todo ese sector privado y utilizar esa capacidad instalada, declararla de utilidad pública y utilizarla en un comando único a cargo del Estado para poder atender la contingencia y no estar con la espada de Damocles encima de que va a colapsar el sistema, nos vamos a quedar sin camas, sobre todo las de terapia intensiva, ¿no? Es todo un tema, justamente tendríamos que ir por una nacionalización de todo el sistema otra vez, creo. Sí, lo que pasa es que acá pasa, este gobierno, vos sabés que yo decía, amaga con la izquierda y pega con la derecha, ¿no? Entonces, primero dijeron que iban a declarar utilidad pública el sector privado, duró pocas horas Ginés cuando lo anunció, porque rápidamente salieron los topes de la medicina privada a protestar, y el propio presidente dijo, suficiente, acá no pasó nada, somos todos amigos, vamos a ir a una coordinación que nunca existió, justamente porque ahora quieren cobrar por sus servicios, o como en la provincia de Buenos Aires, que directamente toman plata del IOMA, que es la obra social de desempleo de la provincia, de estatal, para tapar los agujeros de las clínicas privadas, es decir, para subsidiar a las clínicas privadas que aducen procedimientos de crisis. Una barbaridad, es un convenio firmado por Kicillof y FECLIVA y ACLIVA, que son las patronales, ¿no?, las gremiales empresarias de la salud. Entonces, desde ese punto de vista, no, ¿qué es cojo? ¿Qué es lo mismo que se hizo con Vicentín, viste? Que vamos a expropiar y creo que se lo llevó el viento, hubo un poquito de conmoción de las patronales cerealeras y un cierto aire, cuidado que hay que defender la propiedad privada, y no se tocó nada. Bueno, hace tres meses que están... Impuesto, ¿no? A vos impuesta riqueza. Justamente el impuesto a la riqueza, vienen amagando, ahora dice que va a ser el 14 de julio la presentación, debe ser porque es el día de la toma de la Bastilla, supongo. Claro, mirá, ahí también, siendo que el proyecto original, o por lo menos el borrador, porque nunca se vio en su magnitud, es casi pidiéndole permiso, y por única vez, una caricia, una pequeña contribución, ni siquiera eso, porque lo que acá haría falta es un sistema, una reforma tributaria progresiva, donde paguen más los que más tienen, que es lo que corresponde. Hoy está pasando al revés, justamente, y esto se refleja en la cuarentena, porque la gente nunca, ya, en realidad ya están hablando que después del 17 quieren abrir más de nuevo, volver a abrir más, que nunca terminaron de salvar, por eso digo, porque las presiones son de los grandes grupos económicos. Ahora la gente, como no le dieron ningún tipo de contención social real, porque digamos estas IFE son realmente una burla, acá sí sostienen a los grandes empresarios, pero no a los sectores, digamos, más vulnerables, como se dice, o tampoco se han cuidado las fuentes laborales prohibiendo los despidos o prohibiendo la rebaja del salario. Entonces la gente tiene que salir a buscar el mango en plena cuarentena y exponerse al riesgo. Entonces ahí tiene implicancias esto de quién paga la crisis, ¿no? ¿Cómo está el tema de los insumos para ustedes, para la protección de todos los trabajadores de la salud? Porque uno escucha a los ministros de ambas jurisdicciones y parece que ustedes están con equipos prácticamente de la NASA, intocables. Sin embargo, cada vez hay más contagios y muertes entre los trabajadores. Sí, nosotros estamos cerca de los 3.000, solo en la provincia de Buenos Aires, el área provincial están en los 1.000, solo los provinciales, después tenemos municipios, todo el sector privado, acá se practica lamentablemente el poliempleo, así que los contagios son de un nivel importante. Nosotros estamos trabajando con un stock para una o dos semanas, esa es la verdad. ¿Y qué han hecho? Han hecho, evidentemente, frente a la cantidad de reclamos que hubo, han inyectado una serie de insumos muy para la coyuntura, que tienen que ver con estos famosos cargamentos chinos, pero no son parte de un mecanismo normal de un sistema de salud que, vuelvo a decir, viene con carencias estructurales de hace muchos años. Entonces, digamos, no hay un sistema de sustitución de importaciones en lo que es insumos, suero, vacunas, material descartable y medicamentos en general. Se podría haber hecho producción pública de medicamentos, todo eso viene inexistente, digamos, y seguimos dependiendo en gran parte de las multinacionales y de la importación. Entonces, lógicamente, además de grandes gastos, desde ese punto de vista, y un costo altísimo que lo terminamos pagando todos, hay permanentemente falta. Bueno, ahora, frente a la contingencia de los reclamos, yo te diría que estamos con una distribución muy irregular. Hay lugares donde hay más y hay lugares donde hay menos, hay lugares donde son de mejor calidad, hay otros que no. Por ejemplo, en este momento están faltando en varios lugares los famosos camisolines hidrorrepelentes, que son los especiales para atender a los pacientes COVID. Y hay lugares donde está faltando alcohol gel. Entonces es muy irregular la provisión. Yo te diría que hemos estado peor, por eso, por supuesto, desde ya que con estos cargamentos a veces se mitiga la coyuntura, pero vuelvo a decirte, no podemos estar, digamos, en una situación de riesgo con insumos para una o dos semanas. Necesitaríamos tener un stock mucho más importante y que no se escatime, y que no haya diferencias en el equipo de salud, y que las y los trabajadores puedan estar tranquilos para poder atender en la primera línea de fuego, ¿no? Me parece totalmente razonable, y no es una medida de izquierda, justamente, ¿no? No, en absoluto. Para ir cerrando, lo tocaste, y es un tema que viene en danza desde hace muchos años, pero que se sigue nombrando, porque incluso hasta Ginés dijo, ¿no?, la producción pública de medicamentos. Tenemos capacidad instalada para hacerlo, eso lo sabemos. ¿Por qué no se toma la decisión de la producción pública de medicamentos a gran escala? Y porque evidentemente todos los gobiernos que se han sucedido gobiernan para los grandes grupos del llamado complejo médico-industrial, es decir, los laboratorios, las dos patronales, la CAEM, la CIRFA, tanto los que se llaman nacionales como los que no, porque están todos entrelazados, se siguen pagando patentes. Entonces el medicamento es un bien de mercado y no un bien social, esa es la realidad, lamentablemente. Se podría hacer producción pública, por supuesto, se hace a muy baja escala para algunas farmacias hospitalarias, de algunos medicamentos que a veces, incluso como hay monopolio de la materia prima, no son de la mejor calidad. Entonces tenemos, es gravísimo ese problema, es uno de los grandes puntos a atacar, y ahí no queda otra yo digo, es, por supuesto, será fijar el precio del medicamento en base al costo real de producción y declararlo de utilidad pública. Y bueno, y el laboratorio que no esté de acuerdo, tiene que ser nacionalizado, tiene que ser puesto a trabajar bajo control de las y los trabajadores, y tiene que ser incorporado un sistema único de salud que, insisto, no es solo la parte asistencial, sino también la parte de producción, evidentemente, si no, no va a haber salud para todas y todos, esa es la realidad. Muchísimas gracias, Guillermo, por esta charla, como siempre, y tu disposición para conversar con La Deuda Eterna. Desde ya, en cualquier otro momento, vamos a seguir charlando, porque me parece que esto da para largo, ¿no? Sí, sí, por supuesto, creo que sí. La salud se puso un poco en debate, y bueno, también en ese sentido, contradictoriamente, es una oportunidad para que discutamos una salida de fondo de una vez por todas. ¿Eh? Gracias a vos. No, al contrario, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. Lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. bueno. En la retaguardia, arroba Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail. Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. En la retaguardia, arroba gmail.com. La educación en la era corporativa. La columna de Darío Balvidares. La columna de hoy se denomina la nacionalización o la continuidad colonial. Seguimos hablando de los mismos temas cuando nos referimos a educación. En la ciudad de Buenos Aires está circulando una encuesta realizada por la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa del Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires. Esa encuesta, en realidad, tiene dos puntos muy importantes para empezar a conversar, y no se va a agotar, obviamente, en esta columna. Los dos puntos tienen que ver, primero, porque se dirigen a los padres, es una encuesta a los hogares, en esta situación de pandemia, es decir, en la situación de cuarentena, el gobierno de la ciudad, como siempre, vigilando a ver cómo funciona esta educación, pero no en términos de epistemología pedagógica, para decirlo de alguna manera, sino en términos de vigilar y castigar. Ya conocemos cómo funcionan las dependencias del Ministerio de Educación de la ciudad en este sentido. En realidad, dice que es una encuesta que lleva 15 minutos a los papás, para alumnos tanto de 5 años en adelante, es decir, nivel inicial, hasta el último año del nivel secundario, para evaluar la marcha de este ida y vuelta virtual, digital, que hay desde las escuelas, con todo lo que ya hemos comentado, es decir, con todos los problemas que existen, porque parece que ellos pensaran en que hay alguien sentadito adelante de una computadora de un lado y otro sentadito del otro lado. No, las cosas no son así, porque existen multiplicidad de factores y multiplicidad de problemáticas, empezando por los propios problemas generados desde que se instrumentó este tipo de educación a distancia. Ahora bien, la cosa se nos complica un poco más cuando vemos que en realidad la encuesta no sale de Sánchez Cini, es decir, el nuevo director, esto hay que decirlo, ¿no? Después que dejó de ser el director general de escuelas en la provincia de Buenos Aires, en la gobernación de María Eugenia Vidal, Gabriel Sánchez Cini, que antes había sido el director del INET, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, que quería convertir en ese periodo con su amigo Gabriel, Bullrich, como ministro de Educación de la era Macri, quería convertirlo en una agencia de talentos. Bueno, este es Gabriel Sánchez Cini, un gran empresario, un empresario también offshore, que en 2013, cuando también su amigo y socio en Formar Foundation, Esteban Bullrich, era ministro de Educación de la ciudad, intentó con cuepa.com, sin ningún tipo de licitación, quedarse con algunos negocios justamente de educación digital, de lo que eran el plan Fines, en fin, todo lo que era educación a distancia. Es decir, se insiste con lo mismo. Pero ahora, presentado que fue Sanchezini con sus empresas Edumente, Cuepa.com, Formar Foundation, que esa sí está en los Panama Papers con, como ya dijimos, Esteban Bullrich y Fernández, Diego Fernández, que ahora está en el tema de urbanización con el gobierno también de Rodríguez Larreta. Todos se van reciclando. Ellos tres armaron Formar Foundation, están los Panama Papers, y esto nunca fue tampoco investigado, es decir, ¿por qué se arma una fundación argentina en un sitio como Panamá? En fin, habrá que estudiarlo, habrá que pensarlo, tal vez sea más rentable, ¿no? Seguramente, ¿para qué? Bien no se sabe, porque si son fundaciones u organizaciones, u ONG sin fines de lucro, ¿para qué se arman en paraísos fiscales? En fin, esto habrá que ponerlo también en debate, puesto que las fundaciones continúan, no se fueron del escenario. El propio Nicolás Trotta, ministro de Educación del presidente Fernández, firmó un convenio con Open Society, esa sociedad abierta que es de George Soros, otra fundación para coordinar actividades de derechos humanos. Justamente, ¿nos van a enseñar del exterior a los argentinos? En eso estamos primeros, el tema de derechos humanos. Necesitamos una fundación que venga a explicarnos, y encima una fundación de George Soros, uno de los grandes negociantes que también actuó en este país y que también tuvo que ver con, o tiene que ver todavía con los grandes campos ojeros, con socios argentinos, en fin, esto como un panorama general. Volvamos a la encuesta. La encuesta lo que hace es 24 o 25 páginas de preguntas para ver estas relaciones. Esto no se va a poder hacer en la columna. Seguramente en un artículo lo podré explicar un poco mejor, más detalladamente, por qué hay una función policial siempre en este tipo de encuestas. No hay un sustrato o un objetivo pedagógico, ni mucho menos un objetivo didáctico. Obviamente esto tiene que ver con preparar las políticas a futuro en la pospandemia, o para, de alguna manera, hacer una crítica otra vez sobre la docencia y su actuación en estas épocas digitales de la educación a distancia. Ahora bien, el otro punto muy importante es que la encuesta no la hace Sanchezini desde su unidad de evaluación, la hace con un convenio con el Centro Universal de Educación de Booking. La institución Booking es nada menos que una institución creada en los Estados Unidos en 1916. Ya actuó aquí. En 2012 presidió Booking la Learning Metrics Task Force, que es un grupo de trabajo de métricas de aprendizaje. Estamos hablando de una de las corporaciones que están impulsando a nivel mundial el aprendizaje medible, la estandarización absoluta de la educación y obviamente el gran negocio que hay atrás de todo esto. Es decir, que por iniciativa Booking, en 2012 se reunieron en Buenos Aires, también gobierno de Macri, las organizaciones interesadas en garantizar el enfoque de resultados medibles de aprendizaje. Esta corporación estadounidense tiene un centro para la educación universal, pero el objetivo es incidir en las políticas educativas a nivel mundial. Y como ya sabemos que desde los 90 para acá Argentina ha sido firmante de todo esto que se llamó la reforma educativa y que dependemos exclusivamente de estas fundaciones con sus orientaciones y recomendaciones, como de las otras que son los organismos internacionales como la OCDE, que también nos hace sus recomendaciones. En definitiva, de lo que estamos hablando es que el objetivo es incidir en las políticas educativas a nivel mundial de manera de asegurar la privatización del campo educativo, o por lo menos la tercerización, esto que venimos hablando, que es decir, la charterización. Entonces, lo que vemos es que más allá de la encuesta y de los objetivos que obviamente va a tener, el primer punto es que esta unidad de evaluación de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo director es Gabriel Sanchezini, también Grupo Sofía, junto con Horacio Rodríguez Larreta, allí en los 90, y María Eugenia Vidal, y todos los que conocemos, este tema hace que, por ejemplo, la Unidad de Evaluación Educativa del Gobierno de la Ciudad, que tiene la capacidad, o tenía, tal vez han reducido personal, tiene la capacidad para producir esos estudios. Este trabajo corresponde a esa unidad de evaluación. Es decir, por su propia página web dice, produce estudios cuantitativos y cualitativos con datos primarios y secundarios que nutren la toma de decisiones en las políticas educativas. Produce, no terceriza el tema de cómo toma la información, la produce, coordina actividades, la Coordinación General de Información y Estadística Educativa, en lo referente a la información del Sistema Federal de Información Educativa, de la Red Federal de Información de Estadística, de la Dirección Nacional de Información y Estadística de la Nación, etcétera, de la Dirección Nacional de Planeamiento del Ministerio de Educación. Es decir, que la tarea no la está cumpliendo. Si la unidad de evaluación quiere tener un muestreo de lo que sucede con esta modalidad de la educación a distancia, de la educación digital, de la educación por internet, debería preparar los instrumentos, y no solo debería preparar los instrumentos, en realidad tiene toda la información, porque esa información está en las escuelas, y qué mejor que los docentes y no la multinacional Booking. Es decir, Sanchezini no trabaja, delega en una corporación internacional, que ya lo explicaremos un poco más detenidamente también en un artículo, porque esta fundación o esta organización Booking, que tiene su centro universal de educación, está por imponer también su formato ideológico en los sistemas educativos, allí donde se supone, entre comillas, que coopera. Pero la organización Booking no es un bebé de pecho desde justamente 1916. Y para ir cerrando la columna y para que ustedes tengan el dato, según la Red Voltaire, esta intromisión en las políticas internacionales y ahora en las políticas económicas, eso era lo que hacía Booking. Pero es importante que sepamos que más de la mitad de los 142 investigadores actuales que tiene Booking parecen haber trabajado antes para el Consejo de Seguridad Nacional o para la Casa Blanca, alrededor de 70 u 80. También en el Consejo de Administración de la organización Booking está personajes que tienen que ver con Goldman Sachs. Y también aparecen componentes, CEOs, en ese mismo consejo de administración de la organización, que tienen que ver con compañías como AT&T, AT&T, es decir, la compañía de comunicaciones, ahora que estamos en la era digital. ¿Y cuál fue el papel de Booking en operaciones secretas del Consejo de Seguridad Nacional? Me parece que tenemos una pequeña radiografía de nuestro sistema de dependencia, de nuestro sistema colonial, y que si de alguna manera no salimos de este proceso de colonialidad, si no insistimos en que la educación debe ser pública, y ya a esta altura directamente manejada por los propios docentes en una organización de los centros de educación, escuelas, universidades, de armar un gran congreso pedagógico educativo para dar la batalla y para dar la discusión, porque entre gallos y medias noches la colonialidad del poder continúa operando para la desposesión educativa. Otro ladrillo en la pared. No dark sarcasm in the classroom. Bueno, ahí tuvimos la columna de nuestro compañero Darío Valvidares, siempre tan enfático y siempre para pensar, como todo el programa, en realidad. Así que se nos ha ido otra emisión de La Deuda Eterna. La verdad, un gusto y un placer siempre estar acá, siempre repensar las situaciones y siempre poner otra óptica sobre la realidad que nos quieren hacer ver. Así que, Ale... Bien, contento, gracias otra vez por poder ayudar a hacer este programa, pero sobre todo gracias por esto, por volver al llano de las noticias, al suelo, como decía Darío en su momento, como para poder entender las otras realidades que no nos desaniman frente a las actividades hegemónicas. Esto es poder saber cuáles son las otras luchas y los cambios que sí ya generan, que eso es lo que podemos disfrutar en las entrevistas o en los análisis de las columnas que tenemos. Gracias Darío otra vez por la producción. Y sobre todo por este entramado de redes que también habilitamos y aprovechamos nuestro micrófono en La Deuda Eterna para acercar todas esas otras noticias que nos están encontrando lugar. Nuestra deuda es justamente con nuestros oyentes y oyentas, así que bienvenido la posibilidad de exponer otras situaciones críticas, sociales y políticas que se están viviendo fuera de los medios hegemónicos. ¿No, Darío? Bueno, muy bien, no hay más nada que decir, ya dijeron todos ustedes, se nos va el tiempo velozmente, así que cerramos y nos despedimos de este programa hasta el miércoles que viene con más Deuda Eterna.